Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. De iniciar nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano aquí a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un gusto estar nosotros acá, ya listos en los estudios de la radio que están ubicados en la avenida 6 de Diciembre y Patria, en Quito, Ecuador. Saludamos también a aquellos que nos acompañan aquí en nuestro país o en cualquier parte del mundo a través de la página www.casadelacultura.gov.es, y también saludamos a aquellos que nos acompañan a través de la red satelital www.corape.org.es. En este programa estaremos compartiendo con ustedes los conocidos episodios que los vamos a extraer del libro del licenciado Osvaldo Carrión. Y además de literatura del pasillo ecuatoriano, estaremos prestos para compartir con ustedes algo más de otro pasillo que ustedes saben que él ha escogido varios temas, varios pasillos para compartir con todos y cada uno de nosotros lo que hay tras de esa poesía. Así que no se separe, porque a más de eso estaremos con nuestra acostumbrada reflexión cotidiana que la compartimos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero no más plática, vamos nosotros con más música. Y bueno, aquí están los Barrieros para compartir una tonada que lleva por título La Caprichosa. Thank you. Y ha llegado el momento de compartir con ustedes esa reflexión cotidiana aquí a través de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quiero hacerle la cordial invitación para que el día de hoy también marquen el 2229-66. Queremos recibir unas 100 llamadas por este momento. Esperamos que ustedes puedan participar para poner el título de la canción que les voy a recordar, que ya hay 5 nombres. Solo necesitamos que ustedes se sumen y nos ayuden a poner, a bautizar a esta canción que fue entregada a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por sus 70 años por el trío Identidad. Les recuerdo los nombres: La Casa de los Espejos, Páramo Andino, Nostalgia Andina, A la Reina de la Cultura, Alegría y Cultura, Alegría Cultural. Esos son los nombres, esperamos. Por el momento hay votos para Páramo Andino y votos para la Reina de la Cultura. Así que esperamos, ponga nombre. Ayer también se sumaba nuestro director del Departamento de Gestión Cultural, que él también hacía un voto por el título de la canción, A la Reina de la Cultura. Así que esperamos que usted marque el 2229-66, hágase acreedor a un libro de la Casa de la Cultura, y también vamos a hacer la entrega. Tengo aquí dos pases para celebrar los 25 años del grupo cultural Hachiwa. Ustedes quizá han tenido ya la oportunidad de asistir, y si es que no lo ha tenido, tengo dos pases personales para las dos primeras llamadas que hagan el 2229-66. Pueden venir y retirar esos pasos. Dos llamadas, por favor. A las dos primeras llamadas les vamos a entregar este pase personal para que puedan darse cita al Teatro Nacional este viernes a las 7 de la noche. Este es un evento que les vamos a entregar estos pases y con ello pueden ingresar. En caso contrario, ustedes saben que esto tiene un costo, que lo hacen todos los miércoles aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que es una oportunidad de compartir con su director, con los bailarines y bailarinas, con toda esa historia que traen desde PGCG hasta la capital de los ecuatorianos. Y bueno, me voy con la historia. Esta la comparte Felipe San Giorgi. Lleva por título El Valor del Trabajo. Varios cuentos han circulado por internet con diferentes versiones, quizá con esta misma historia. Unos hablan de un hombre que arregla una imprenta, otros de un técnico de computación que salva un disco duro importantísimo para una empresa, y así sucesivamente. Bueno, San Giorgi, en cambio, cuenta esta versión que, sin ser tan espectacular, al parecer ocurrió en la vida real hace ya muchísimos años. Cuando el pintor norteamericano James Abbott, este es un personaje que nació en el año de 1834 y falleció en 1903, gozaba ya de renombre, un ricachón le encargó un retrato. Antes de iniciar ese trabajo, acordaron un precio que era bastante alto, pues Abbott ya era un artista muy cotizado. Se le describía como el maestro de la armonía cromática, debido a su clara tendencia impresionista. El artista terminó el retrato en 3 días, pero su cliente se negó a pagar la considerable suma acordada, alegando que era una retribución excesiva por solo 3 días de trabajo. Al no llegar a un acuerdo, tuvieron que presentarse ante los tribunales. Tras escuchar la acusación contra el pintor, el juez le preguntó a Abbott ¿cuánto tiempo le había llevado hacer el retrato? Y él contestó sin titubear: he tratado de trabajar 3 días. Bueno, y estos 3 días me llevó en pintarlo, pero póngale atención, me ha llevado toda una vida en llegar a poder pintarlo en 3 días, señor juez. Al terminar con los alegatos, se presentó la sentencia a favor de Abbott, y naturalmente el ricachón tuvo que pagar el cuadro y todos los costos del juicio. ¿Qué tal? Así es. Hay circunstancias en las que en todas las actividades, o quizá en todas las profesiones, nos demoramos muy poco tiempo en hacer ciertas cosas, ¿no? Pero significa que todo ese esfuerzo, ese sacrificio de años, esa experiencia hace que se pueda consolidar todo esto en menos trabajo, y es Hay circunstancias en las que no sabemos comprender y entender, pero miren, aquí está el valor del trabajo, ese valor que para muchos no significa nada, pero para otros, aquellos que sí han tenido que trabajar para poder consolidarlo, pues conocen y saben. Con esto les invitamos a los que están solitos, solitas, a darse el abrazo de los buenos días, de ustedes para ustedes, a sentirse, qué rico poderme decir hoy muy buenos días, susurrarme yo mismo, ¿verdad? Y los que están acompañados también, deje lo que está haciendo y corra, hágalo. Dese el abrazo de los buenos días y también exprese esos sentimientos de amor, esas palabras que no le cuestan nada, pero simplemente déjelas que salgan desde el fondo de su corazón. A nuestros compañeros y compañeras que se dan cita ya a la Casa de la Cultura Ecuatoriana también, venga con sonrisa de oreja a oreja y obviamente con ese ánimo, con esa predisposición para dar solución a todas las personas que se dan cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con esto, vamos a escuchar nosotros música aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, porque esa es la especialidad. ¿Quién está aquí? Mauricio Proaño y Alejandro Fuertes para compartir pendoneros. Aquí está la creación de Julián Pontón. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano y bueno, pues habíamos anunciado que extraeremos de literatura del pasillo ecuatoriano lo que nos presenta Osvaldo Rivera Villavicencio respecto del pasillo Solo Penas. Bueno, este es otro pasillo que, igual que en nuestro programa anterior, le corresponde a Carlos Brito Benavides. Carlos Brito, como les habíamos mencionado, un valioso compositor que nació en Uyumbicho, bueno, tiene al haber varias canciones. Es un personaje que se lo ha considerado un gran maestro, un compositor, que, como les mencionamos, nació en Uyumbicho, provincia de Pichincha, 1891, y falleció en el año de 1943. Es uno de los valores musicales de vigorosa personalidad y además de dulce melancolía. Fue director de las bandas del ejército, recorrió el país y triunfó en varios concursos nacionales. Recuerden ustedes que él compuso el pasillo Sombras, además está Imploración de amor, Melancolía, Tus ojeras, entre otros más. Trabajó en varios aires populares, danzantes como los guachis, pasos dobles, bambucos, yarabís, vals, tangos e himnos. Carlos Brito fue maestro en combinar los sonidos para llegar a la armonía. El ritmo de sus obras elevó la fuerza musical y la melodía que fluye en el alma de este personaje con esta sensibilidad expresiva al transformar las sensaciones en imágenes. Por esto sus obras perduran y viven en el pentagrama nacional. Unidad y variedad, acordes y motivos rítmicos que han hecho que ellos penetren en el espíritu de la colectividad. Bueno, nosotros vamos a ir escuchando más música, recordándoles a ustedes que pueden marcar el 2229-66. Nos ayudan a dar votos para los títulos que nos han dado ustedes mismos, para la canción que nos hizo llegar el trío Identidad, y además, las dos primeras llamadas, por favor, cada llamada entregaremos un solo pase. Tengo acá dos, creo que se suma uno más, tres. Las personas que llamen al 2220-966, pero ya, se llevan estos pases para compartir con Hachiwa en sus 25 años, un evento que se va a desarrollar este jueves y este viernes en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, estamos esperando para que ustedes puedan participar. Y nos vamos con más música. Otra de las canciones que tenemos listas por acá es junto al grupo Oro Negro. Ellos nos traen En la Fiesta de esta Noche. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Entre los pasillos más importantes, letra y música de Carlos Brito, sobresale Solo Penas, de estilo personal, en el que se afirma el placer y el dolor, la sensibilidad amorosa y la contemplación interior descubiertas por su imperativo estético que enriquece la música y modela las exigencias de la expresión literaria. El pasillo Solo Penas, que lo vamos a escuchar a continuación, interpretado por el maestro Mero Hidrobo, expresa la inquietud del corazón atormentado, el amor le tortura, se queja a Dios por sus noches lúgubres, frías y recias, que le oprimen la vida llenándole de penas, la ternura a su amor, tornándose en olvido sagrado ese corazón intermitente. Los recuerdos son nostalgias, gemidos, desengaños, y el poeta vive sin ilusión, llevando siempre en su alma oculta solo penas. Recuerden que esto compartimos del libro Literatura en el Pasillo Ecuatoriano, de Osvaldo Rivera Villavicencio. Entonces vamos nosotros a compartir Solo Penas aquí en su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Que la habíamos escuchado Solo Penas, aquí está Homero Hidrobo. Yo creo que anuncié, dije Marco Tulio Hidrobo, así que hay la corrección respectiva. Bueno, y seguimos contándoles a ustedes que el pasillo Solo Penas Tiene 3 estrofas, predominan los versos de 14, 12 y 7 sílabas, rima sonante, es decir, encontramos una polimetría y además un ritmo interior con los cuales aparecen las figuras literarias y las locuciones importantes por su relación con el tema y los asuntos donde la intensidad emotiva y la música tienen mutua y constante dependencia. Bueno, vamos nosotros a escuchar otra de las canciones que les hemos preparado aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde, agradecemos al señor Marco Luna por comunicarse con nosotros. Puede darse cita, retirar su pase para compartir este viernes a las 7 de la noche los 25 años del grupo Hachiwa. Bueno, ustedes escucharán que su director Rafael Camino pues nos comenta que siempre se realizan las investigaciones necesarias para consolidar a través de la danza todas esas historias que se dan aquí en nuestro país, en nuestro querido Ecuador, y esa historia que él la comenta desde muy niño, cómo ha sido ese trabajo familiar y toda esa historia de vida que la tuvo allá en Pichincha, precisamente un espacio donde también reciben la visita de extranjeros, de ecuatorianos, para que conozcan cómo nace esa historia, esa leyenda, a través de la vivencia que se traslada a la danza. Así que hay una oportunidad, nos quedan 2 pases más, así que marque 2220966, 2220966. Y además, aquellas personas que no han participado todavía por poner el título a la canción, por favor, también puede hacerlo. Vamos con otra de las canciones. Acá tenemos Infortunio junto a Olmedo Torres. Esperamos que ustedes sigan disfrutando de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Enseguida nosotros a compartir nuestro segmento de episodios. Conozcamos qué sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 19 de agosto. El 19 de agosto de 1921 nace en Quito el tañedor del Rondador, Arturo Aguirre Cruz. El Congreso le dio el reconocimiento Patrimonio Cultural de la Música Ecuatoriana y símbolo de la identidad nacional. En 1947 nace en Guayaquil el cantante Luis Jaime King de Chiriboga, conocido como Jimmy Chiriboga. Sus temas sonados son las baladas Jamás, Piénsalo Bien, entre otros temas más. En 1997 muere en Quito Ángel Rivadeneira Pérez, director de bandas, autor, compositor. Creó música marcial como el himno Juramento a la Bandera, esto en 1936, el himno de la FAE, en letra y música y además el pasillo Interrogación. El 19 de agosto de 2006 fallece en Guayaquil el abogado, músico, compositor Humberto Saltos Espinosa, integrante del trío Los Gatos. Creó las tonadas Lindo es el amor, Amor loco amor, Por aquí por allá, además Los pasillos, Entrega final, Responde corazón y el Fox incaico Allá te esperaré. Y el 19 de agosto de 2010 muere en Guayaquil la cantante Carmen Rivas, Alicia Clotilde Córdoba Rivas, madre del rey de la cantera. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Le invitamos a la señora Vilma Morejón a pasar por su pase. Esperamos, solo entregamos, por favor, uno por persona, no dos por persona. Así que, Vilmita, esperamos que nos ayude a la persona que desea también acompañarle a usted, que nos llame al 2220-966. Solo entregamos un pase por persona, por favor. Así que, Marco Luna, un pase, la señora Vilma Morejón, otro pase, y por favor, si es que requiere irse con algún familiar, pues ahí nos van a ayudar. Tenemos un pase todavía pendiente, solo uno, así que marque, 2220-966, solo entregamos un pase por persona, por favor. Esperamos que nos ayuden también a poner el título de la canción que la hemos venido promocionando, que nos han hecho llegar, porque buscamos también la participación de ustedes a través del 2220-966. Esperamos tener ¿cuántas llamadas? Muchas llamadas. Tenemos ya pocos minutos, pero esperamos que marquen el 2220-966, nos ayuden, digan, este es mi voto, por dar título de la canción, y nosotros con muchísimo gusto vamos a ir ya poniendo. Esperamos este viernes tener el nombre de esa canción para hacerla llegar a su creador. Así que vamos a continuar nosotros con más música. Otro de los temas que hemos escogido para ustedes está junto a Marcelo Durán y su órgano. Vamos a escuchar estas canciones que también nos traen muchísimos recuerdos. Thank you. Seguimos nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, las personas que se han hecho acreedores a estos tres pases para festejar los 25 años de Hachiwa pueden pasar por los estudios de la radio retirándolos. Y esperamos, a ver, todas las personas que nos llamen al 2220-966 también se hacen acreedores a un libro. Aquellos que nos dan el título de la canción. Hoy nos han abandonado, ¿ah? Hemos tenido muy pocas llamadas. Queremos llegar a las 100, quizá a las 200, quizá a las 300. Bueno, la señora Amadita García, también un saludo cordial para usted. Gracias por comunicarse con nosotros. Estaremos buscando la canción. No sé si es que está lista ya la canción. Bueno, ya está lista. Pero antes, permítanme decirles a ustedes que respecto del pasillo Solo Penas, al comienzo encontramos, al escucharlo, pues encontramos la figura de imprecación y la comparación. Ya ves, señor, que son mis noches lúgubres, tan frías y tan recias, como si fueran suplicios que me oprimen la vida llenándome de penas. En la segunda estrofa hay un apóstrofe que denota incertidumbre cuando escuchamos las ternuras de un amor que acaricié, tornándose en olvido, dejando roto y sangrante el corazón con un dolor eterno. En la tercera estrofa, los epítetos y la gradación aclaran esos pensamientos poéticos, tristes recuerdos, cuando escuchamos esto, obviamente, nostalgias de un pasado. Muerte, gemidos, desengaños. Así es la vida, vivir sin ilusión, llevando siempre en mi alma ocultas solo penas. Bueno, vamos con otra de las canciones que hemos preparado aquí para ustedes en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y aquí estás, el maestro Segundo Bautista, para compartir con nosotros Lo que me faltaba. Siempre decimos que hay algo que nos falta en nuestra vida, miren, pero hay alguien quien lo manifiesta a través de la música. Thank you. Estamos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y ahora les contamos a ustedes que Carlos Brito, en la letra y en la música del pasillo, Solo Penas, provoca artísticamente estimulante pasión amorosa, la cual se revela en la relación de expresiones poéticas y las melodías. El dolor vive, se arraiga al sentimiento afectivo y también al acento emocional. Así se cumple la imagen artística extendida, como dice Sorel. Linda frase, miren, inefable dicha, la de arrebatar los corazones y conmover a las multitudes hasta la risa o el llanto por virtud del arte. Con esto, pues, vamos a cerrar nosotros este capítulo del pasillo Solo Penas, de Carlos Brito Benavides. Bueno, y en nuestro siguiente programa estaremos para compartir otra historia más. Historias que a través de la música nos conmueven, ¿verdad que sí? Aquí están canciones que quizá usted las recuerda, otras que no, pero bueno. Fausto Burgos Goya estará en nuestro siguiente programa para contarnos esa sensibilidad respecto del pasillo Fuiste. Así que no se pierda esa oportunidad, a la vez que le hacemos la cordial invitación para que usted siga disfrutando de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, además de los programas, de los eventos. Visite nuestro museo. Ahí hay varios instrumentos musicales que nos permitirán conocer esa historia, ¿no es cierto? Hay instrumentos precolombinos y, bueno, una historia grande. Hay más de 200 instrumentos musicales que usted los puede admirar ya y quizá conocer esta historia con nuestros compañeros y compañeras a través de un gran recorrido. Bueno, vamos a irnos con más música. Hemos preparado para ustedes. Hay un tema que nos trae el grupo de los, el dúo de los Embajadores. Más vale tarde que nunca, siempre hay posibilidades. Igualito te querría, siempre de llamarte mía, mientras un poquín me quieras. Y hemos llegado llegado a la parte final de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos que deben seguir, continuar con la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima, les decimos desde los controles Andrés Viracocha y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Vamos a despedirnos con música y aquí está el Grupo Esencias para compartir con nosotros alegrías. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Música)